Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a centrar hoy en esa goleada que el Ubrique Unión Deportiva conseguía en la jornada de ayer en lo que fue el último partido disputado en el Antonio Barbadillo para esta temporada 2016-2017. 8-1, un resultado que le sirve al conjunto de Miguel Domínguez para adelantar algún puesto en la clasificación de cara ya a lo que va a ser la última jornada del campeonato, la que se va a disputar este próximo fin de semana. Un Ubrique Unión Deportiva que se coloca, como decimos, en sexta posición, a tres puntos de la quinta y con posibilidades serias de arrebatarle ese puesto al conjunto de Vejer, lo cual no solo tiene un valor simbólico, sino tiene, digamos, un valor importante, porque se habla, se comenta, se dice que posiblemente la quinta posición de la tabla clasificatoria este año permita ascender al equipo que vaya a ocupar este puesto. Por lo tanto, imagínense, como decimos, la importancia que puede tener ese último partido. En principio sería intrascendente entre el Ubrique Unión Deportiva y el filial del Conil, porque el Conil también ha amarrado ya la permanencia en esta segunda andaluza. En el día de ayer, en ese partido que se jugaba en la tarde de ayer domingo en el Barbadillo, vimos un Ubrique Unión Deportiva muy, pero que muy superior a la Unión Deportiva Torrecera. Un equipo pues que opuso poca resistencia, sobre todo en la primera parte. A la media hora ya prácticamente el partido estaba visto para sentencia, con un Ubrique Unión Deportiva lanzado y una defensa endeble de la Unión Deportiva Torrecera que poco podía hacer ante las arremetidas del Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, antes de la media hora ya ganaba 5-1 el conjunto ubriqueño. Al descanso se fue con una ventaja de 7-1, y la segunda parte, obviamente, la intensidad de ambos equipos bajó. La del Ubrique Unión Deportiva porque levantó un poquillo el pie, ya todo el trabajo duro estaba hecho, y el Torrecera pues que tampoco se le vieron mimbres como para intentar acercarse en el marcador, lo cual era muy difícil, pero al menos conseguir algún gol que otro que le permitiera de cara a la galería no tener una derrota pues tan desigual. La segunda parte solo nos dejaba un gol de Raúl Alguacil, por cierto, que marcaron Carlos Gil dos goles, Peluca otros dos goles, Monte, Paco y como hemos dicho, Álvaro Coronil y Raúl. Con este gol, por cierto, ya en el apartado individual que conseguía en el día de ayer Paco, se coloca a tan solo un gol del máximo goleador de la categoría, que es Juan Carlos Ruiz Corbacho, del Club Deportivo San Bernardo, y está empatado a goles con Álvaro Bocanegra, de Unión Polideportivo El Puerto, y con Rubén Castellano Valiente, del Rayo Sanluqueño. Este último, por cierto, ya no, en este caso, no va a conseguir más goles porque su equipo disputó en el día de ayer el último partido, adelantó su último partido de la temporada, el que se tendría que jugar este fin de semana. El partido de la última jornada lo adelantó al pasado fin de semana, en el que la mayoría de equipos descansaron. En este caso hubo cuatro que no lo hicieron, como hemos dicho: el Ubrique Unión Deportiva, el Torrecera, el Rayo Sanluqueño y el conjunto del Federico Mayo. Hoy vamos a hablar de fútbol, también del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Cerraba la temporada cayendo en Bornos ante el Bornense Atlético por 6-1. Un año de debut de muchos de los componentes de la plantilla del Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, pues en este caso ha sido una temporada discreta para el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que esperemos que al menos sirva de experiencia para que la próxima temporada el equipo brille a un nivel competitivo mayor que el que con el que ha brillado o con el que le hemos visto esta temporada. Tenemos que hablar de fútbol. Obviamente no podemos olvidar la vigésima edición de los 101 kilómetros de ronda que nos dejaron como ganador absoluto a un valenciano, a Joan Mar Falcó, que ya ha ganado también alguna edición de los 101 kilómetros de ronda, y eso es, digamos, en el apartado de marcha, en la marcha individual se lleva la victoria, y en la modalidad de mountain bike también se repitió vencedor José Antonio Márquez, Quillo Márquez, el ciclista que pues rebajó incluso el tiempo del año pasado, lo dejó en 3 horas 55 minutos. Nos comentan una jornada muy buena la del sábado para la práctica del atletismo, de una prueba de ultrafondo con muy buena meteorología. Todos sabemos los estragos que ha causado muchas veces el calado del barro en esta prueba ya legendaria, y parece ser que al menos el sábado eso sí estuvo del lado de los 7.000 corredores que tomaron la salida, corredores, atletas, ciclistas, en las distintas modalidades. Los mejores de los nuestros, Juan de Dios Mateos Garcés, que finalizaba con un tiempo de 11 horas 4 minutos 3 segundos en la posición 77 de la general, y también Rubén Torres, que al igual que el año pasado corría en la modalidad por equipos, y esta vez sí conseguía finalizar con que los cuatro componentes del equipo de la UME, por cierto, lograron finalizar, lo hicieron en tercera posición. El tiempo individual de Rubén Torres, 11 horas 18 minutos 13 segundos, que le sirvió para ser decimoquinto en el apartado individual en esa clasificación por equipos. Son algunos de los temas que vamos a analizar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Salón de celebraciones, Hotel Cortijo, Huerta Dorotea. Estamos en Prado del Rey y le ofrecemos un sinfín de posibilidades para todas sus celebraciones. Ven a conocer nuestros amplios salones, magníficas zonas ajardinadas y nuestro trato personalizado. Además, si lo desea, le gestionamos el desplazamiento. Disponemos de menús de boda desde solo 35 euros. Y ahora, para acercarle nuestros servicios, ofrecemos diferentes entornos para que elija el más cercano: Los Barandales, en carretera Ubrique El Bosque, Cortijo Malos Humos en Villamartín y algunos más. Infórmese sin compromiso. Hotel Cortijo Huerta Dorotea, para todo tipo de celebraciones, bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de reunión. Hotel Cortijo Huerta Dorotea. Más información en el teléfono 956-72-42-91. Pinturas y accesorios Peña, en calle Marroquineros número 16, junto al Llano del Prado. Entrada por MRV, abierto desde las 8 de la mañana. En Pinturas Peña tenemos todo lo necesario para pintar y decorar su hogar: pinturas, revestimientos, cauchos, papel pintado, fotomurales y nuestro sistema tintométrico de Brugger para conseguir cualquier color. En Pinturas Peña tenemos ofertas limitadas en pintura interior-exterior 5 kilos desde 5,50 euros, en color 10 euros, pintura interior 20 kilos desde 15,80, pintura interior-exterior 20 kilos desde 17 euros, en color 22, cubeta de pintura monocapa con rejilla 5 kilos blanca antimoho 8,50 y pintura de piscina 5 kilos cloro caucho desde 17 euros. Pinturas y accesorios Peña, visítenos en calle Marroquineros número 16. El 10 de junio no puedes faltar a la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Vamos, llegaremos a la meta todos juntos, por una buena causa. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Inscríbete en la piscina cubierta local número 2, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Adultos, 10 euros. Niños, 5 euros. Los 500 primeros obtendrán un regalo. 10 de junio. Todos corremos por una buena causa. Patrocina la Delegación de Salud y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Vanessa Martín en concierto. Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos. Vanessa Martín presenta su nueva gira Munai en Ubrique.

El Grupo 10 ya cerraba el año ayer domingo. Y bueno, pues con los cuatro equipos que van a jugar los playoffs, por suerte hay dos gaditanos y uno serrano, además, el Arcos, que va a jugar esa fase de ascenso. Enseguida hablaremos de pues todo lo que va a encerrar esa fase de ascenso. Por cierto, un Arcos que ya se conocía desde la semana pasada, desde la última jornada, que conseguía de esta manera, se aseguraba la segunda posición de la tabla en la última jornada, ha tenido posibilidad de de finalizar como campeón de la tercera división en esta jornada, pero su derrota en casa ante el Écija y del mismo modo la victoria del filial del Betis ante el Atlético Espeleño por 1-7, pues ha hecho imposible que el conjunto arcense consiguiera esa primera posición que le hubiera dado derecho a jugar los playoffs de ascenso, el primer partido ante otro campeón y conseguir el pase, el ascenso a segunda vez directamente. Va a estar la cosa un poco más complicada, pero aún así es todo un logro que un equipo de la Sierra de Cádiz como el Arcos vaya a jugar por segunda vez en su historia la fase de ascenso a segunda división B. Vamos a ver si este año tiene mucha más suerte que en aquella otra ocasión, hace ya pues algunos años. Y bueno, recuerden que ahora en las filas del Arco milita un ubriqueño, Gaby Juangra. Y bueno, y en aquel Arcos que también jugó la fase de ascenso, que caía en ese último partido ante el Puerto Llano, también militaba otro ubriqueño como era Dani Venegas. Así que se dan similitudes, vamos a ver si el resultado es diferente. Nosotros primero vamos a quedarnos con lo nuestro, con el Ubrique Unión Deportiva y lo que nos dejaba este último partido que se disputaba en el Antonio Barbadillo en la tarde de ayer domingo. Un partido que, visto el resultado, pues parece que tuvo poca historia, pero bueno, la tuvo, porque de hecho el conjunto del Torrecera, que por cierto venía jugándose la vida aquí en Ubrique, necesitaba ganar imperiosamente para mantener opciones de permanencia en la categoría. En este caso, como decimos, tenía que haber ganado y jugarse en la última jornada, también consiguiendo otra victoria y esperando que el Ubrique le hiciera un favorcillo ganando al Alconil. No se dio la primera de las premisas, que era que ganara el Torrecera, desde luego el equipo muy débil, muy inferior al conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, a pesar de todo, se adelantó en el minuto 1. Carmona sorprendía a todos y sobre todo a la defensa ubriqueña, que le permitía plantarse solo ante David y batirlo y poner el 0-1, y hablamos del minuto 4. No obstante, la reacción del Ubrique Unión Deportiva fue rápida y no le dio tiempo al equipo de la pedanía jerezana, no le dio tiempo ni a celebrar el tanto. En el minuto 6, Paco botaba una falta sobre el área del Torrecera y el balón acababa en los pies de Carlos Gil, que de tiro cruzado por bajo batía a Perico y ponía el 1-1 en el marcador. A partir de ahí prácticamente llegó el festival del Ubrique Unión Deportiva, de juego y de goles. En el minuto 14 sacaba un córner el Ubrique Unión Deportiva y en el segundo palo, solo de cabeza, Monte ponía a su equipo por delante, 2-1. En el minuto 18, Monte de nuevo, con un pase largo a la izquierda, abriéndola a la banda izquierda, permitía la entrada de Lolo, entraba solo con el balón, que asistía en este caso a Antonio Domínguez, a Peluca, que remachaba y conseguía el 3-1. Insistimos, un minuto 18. En el 21 era Paco el que se sumaba a este festival de goles desde la frontal del área, enganchaba un buen tiro, un tiro fuerte que se colaba por la portería que defendió ayer Perico en el minuto 21. En el 22, en este caso, Lobo era el que entraba por banda, de nuevo mandaba un pase al área chica donde Peluca remataba, tan solo tenía que empujar y poner el 5-1. Y hablamos del minuto 22. En el minuto 30, una de las pocas jugadas de peligro del Ubrique Unión Deportiva que no terminó en gol, un tiro de Paco que se fue a córner, tiraba desde fuera al área y mandaba con el portero. En el minuto 36 tras otro córner y varios rebotes en el área, Carlos Gil remataba de cabeza y conseguía el 6-1. Y por último, en el minuto, en ese periodo, en el 39, era Álvaro el que entraba, desde su banda, se colaba en el área y con un recurso poco habitual en fútbol, pero muy habitual en fútbol sala, con un tiro con la puntera, conseguía batir al portero, que no acertaba a parar. Tocaba el balón, pero ni era capaz de despejar ni de quedarse con dicho balón. Así como decimos, terminaba la primera mitad. La segunda parte hubo menos intensidad. En este caso llegó otro gol, se movieron los dos banquillos, sobre todo el del Ubrique Unión Deportiva, dándole un minuto a todos los jugadores. Y por su parte el Torrecera tampoco es que inquietara mucho al conjunto ubriqueño, que bueno, pues en este caso fue sucediendo una serie de aproximaciones al área, de ocasiones, tampoco con mucha claridad, pero se veía que en cualquier momento podía marcar el conjunto ubriqueño en cualquiera de esas llegadas. Y de hecho fue en el minuto 65 cuando uno de los jugadores que partió desde el banquillo, que ya estaba dentro del campo, Raúl Aguacil, consiguió un golazo que significaba el definitivo 8-1 para su equipo. Todavía daría tiempo a un par de ocasiones más y hasta una expulsión por parte de la Unión Deportiva Torrecera, una jugada en la que protestaron quizás excesivamente al colegiado, fruto, suponemos, de la frustración de verse cómo eran goleados por el Ubrique Unión Deportiva. Ese es nuestro resumen. Como siempre, nos gusta también conocer las impresiones de los protagonistas. En este caso, vamos a hablar con uno de los componentes del cuerpo técnico del Ubrique Unión Deportiva, con Juan Aguacil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Despedida en casa y con goleada para esta temporada 2016-2017. No se puede pedir más en lo que ya es la última visita al Barbadillo, ¿no? La verdad que no, hombre. Nos quedamos con ese buen sabor de boca de haber terminado bien el partido último aquí en casa y dejar a la gente ese gusanillo para que el año que viene sigan así, entusiasmados. Ahora enseguida vamos a hablar del tema de cómo queda la posibilidad de ascenso y todo ello, pero bueno, podía quedar para este partido la incógnita de ver la reacción del equipo una vez que matemáticamente y según lo expuesto a principios de temporada se quedaba ya sin opciones para el ascenso. Al menos ayer pudimos comprobar que el equipo no ha subido el pie del acelerador, ¿no? No, nosotros cuando terminamos el partido último que perdimos con Prado Rey, que quedaban 7 partidos, estuvimos hablando y decidimos que tenemos que ir por los 7 partidos que quedaban, como ya hemos dicho todo, y seguimos en esta tónica, que queremos los 7 de 7 y ya nos queda uno. Un pasito para completar esos 21 puntos consecutivos, que desde luego no es una tarea fácil, y más viendo cómo ha sido la temporada. En el partido de ayer, como hemos dicho, tu equipo muy superior al Torrecera, y eso que comenzó el conjunto jerezano ganando, porque bueno, en el minuto 4 os sorprendía, conseguían adelantarse en el marcador, pero rápidamente le disteis la vuelta a la situación, sobre todo porque a ellos se les notó muy flojitos en defensa. Sí, parece que nos vino hasta bien que nos metieran el gol para que diéramos este poquito más. Y una vez que nos metieron, parece que ya aceleramos un poquito y se veía que éramos superiores a ellos. Y así se demostró la primera parte, que fue claramente nuestra. Arrolladora, porque prácticamente cada llegada fue un gol, ¿eh? Era gol, sí. Era cada vez que llegábamos, metíamos. Al descanso terminaba con ese 7-1. Bueno, como decíamos antes de la media hora ya podíamos considerar que el partido ya se había roto. Y supongo que una vez que, bueno, estáis en el vestuario, la preocupación del cuerpo técnico en todo caso es intentar que los jugadores mantengan el nivel de concentración de la primera mitad en esa segunda parte, porque con ese resultado es normal que incluso de forma inconsciente la gente se relaje un poco, ¿no? Claro, lo que pedimos cuando ya llegamos al vestuario, cuando hablamos con los jugadores, claro, que la intensidad no bajara, que siguiéramos, que era un partido para disfrutar, que podíamos tocar balón, que se podía tocar, que aquello era para disfrutar todo, tanto ellos como nosotros, como el público, y que todos quedáramos satisfechos con el partido Lo que pasa es que también nos contagiamos un poquito de ello y tampoco la segunda parte, pues nos metimos ahí, no se jugó, se paró mucho el partido y no fue, la segunda parte no fue tan bonita como la primera. Bueno, pero como decimos, también ya comienza a hacer bastante calor en estas tardes. Sí. Por suerte ya es el último partido de la temporada. Aquí en Ubrique os queda el partido de Conil, ya casi metidos a finales de mayo. Y vaya final de liga, podemos decir, ¿no? El que está completando el equipo, lo que nos puede dar pena es que solo quede una jornada, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros, que quedaran todavía cinco, por lo menos. Pero la reacción ha sido tarde y ya está, tenemos que aprender de nuestros errores. La primera vuelta ha sido muy mala y ya está, nos hemos dado cuenta que tenemos equipo, vamos, para estar arriba, pero nada, así ha sido. Juan, ahora mismo, y a falta tan solo de un partido, el objetivo es quedar quinto, cosa que, bueno, viendo cómo se va a desarrollar la última jornada, no es muy descabellado. Dependéis de un resultado, pero que es muy probable que se pueda dar, porque ellos están jugando también el ascenso, ¿no? Sí, juegan el cuarto y quinto, se están jugando el que gane pues sube y el otro se quedaría en quinto en caso de que fuera el Puerto Real el que se queda fuera. Pero claro, a nosotros nos conviene que gane Puerto Real y adelante, si ganáramos nuestro partido, pues quedaremos quinto adelantando al BG. Rumores como todos los años surgen a esta altura de la temporada, cuando ya quedan pocas jornadas, siempre se habla de lo mismo, que, bueno, pues se va a reestructurar la categoría. Reestructuraciones y cosas de esas, sí, ya a nosotros no llegan tan bien, que van a hacer ligas de 20, que va a desaparecer tercera, pero eso no se sabe, esto hasta agosto no se puede saber nada. Y a lo mejor luego queda en agua de borrajas, que claro. o queda de cara a dos o tres años vista. Pero sí. Lo que sí parece que está cogiendo cada vez más valor es que se cuenta que ese quinto puesto puede dar derecho al ascenso esta temporada. ¿Qué sabéis de todo esto? ¿Qué se sabe? Sí, nosotros teníamos rumores durante la semana, nos vamos informando, vaya para acá, pero llegó también el árbitro de esta semana y nos comentó él también que hay posible de que desaparezca algún equipo de primera y que suban cinco. Claro, pues ahí está el rumor, que no es seguro, pero que está cogiendo mucha fuerza. Lo que es verdad, lo que nosotros comentamos, que, bueno, oficialmente son los cuatro primeros puestos, pero hay que pelear por esa quinta posición, por ser el que mejor posicionado está ahí y del que primero se puede tirar en caso de reestructuración. Y ya no solo hablamos de reestructuración, de que desaparezca algún equipo, es que el propio funcionamiento de la competición en función de ascensos y descensos de categorías superiores, de rebote, os puede beneficiar a vosotros, ¿no? Claro. Nuestro objetivo es quedar lo más alto posible, por eso. No es lo mismo quedar quinto que sexto, está claro. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser ese, buscar el quinto puesto por lo que estás hablando. Que es que hay muchas probabilidades de que el quinto suba también. Bueno, pero lo primero, hay que luchar por ese quinto, ya luego se especulará a ver lo que nosotros tenemos que ir el sábado a ganar y ya está, ya lo que haga BG y Puerto Real, ya eso no depende de nosotros. Nosotros lo que dependa de nosotros y ya está. Sábado, por cierto, a las 4 de la tarde en el Municipal Antonio Pérez Urbea de Conil, ante el filial del Conil, que por cierto, también con la derrota de Torrecera aseguraba ya la permanencia. También. Ellos aseguraban la permanencia, que la derrota con nuestra victoria, vamos. Ya no se va a jugar nada y en principio, a pesar de que este año los equipos de la zona baja, en esas visitas que habéis hecho, no se os ha dado muy bien, pero bueno, en principio... parece un terreno propicio, ¿no?, para cerrar ese ciclo que nos comentabais de 7 victorias consecutivas, ¿eh? Sí, no, el objetivo claramente y la mentalidad que tenemos que llevar allí es la de ganar, aunque ahí no se juegue nada, nosotros nos estamos jugando la vida y tenemos que ir a ganar, que el quinto puesto está ahí y tenemos que intentarlo. Juan, desde ese partido ante Prado de Rey, lo que ha sido el tramo final de la temporada... Lo que sí ha transmitido el equipo es esa sensación de precisamente de eso, de equipo. No sé si desde el cuerpo técnico estáis satisfechos con ese rendimiento o incluso exigís más todavía. ¿Cómo has visto al equipo en este tramo final? A ver, lo que hemos visto el equipo, lo que es esta segunda vuelta, no se le puede, quitando detalles de partido, que sí que es verdad, que el partido de Espera fue malo, el partido de Prado Rey no fue bueno, pero claro... la segunda vuelta no se le puede sacar nada al equipo. Hace una segunda vuelta muy buena. Teniendo jugadores, teniendo, viéndolos entrenar, cómo entrenan, las ganas que tienen por jugar, ahí está la clave de eso. Ya con la perspectiva que nos da el tiempo, Juan, ¿qué crees que pasó en esa primera vuelta o cómo lo analizáis? ¿Cuáles fueron para vosotros los motivos de que el equipo no terminara de echar a andar en lo que fue la primera vuelta? El cambio que nosotros siempre, cuando nos juntamos allí, que estábamos en los entrenamientos, hablamos y se juntan, yo creo que se juntan varias cosas. Se puede juntar desde lesiones, sanciones, hasta estilo de juego que hemos cambiado, que también le podemos achacar a eso. Pero claro, cuando tú vas a entrenar ahora, te encuentras ahí con 22 jugadores. El viernes yo, Miguel y Mario nos calentamos la cabeza para ver quién tenemos que dejar afuera, que no, que eso es lo bueno. Claro, eso en la primera vuelta no pasaba tampoco. ¿Podemos hablar de más compromiso entonces? Sí, pero tampoco, claro, sí, es eso, pero que también hemos tenido mala suerte. Carlos ha estado 4 meses fuera, Paco ha estado lesionado, sanciones de 4 partidos, que se han juntado varias cosas. También nosotros, claro, esto, nuestro estilo de juego al principio, a lo mejor con la defensa de 3 tampoco, claro, ahora ya agua pasada es fácil hablar, claro, pero se puede sacar a todo eso. Y bueno, todavía sin cerrar este curso, ¿ya se habla de la próxima temporada o no? Sí, nosotros, hombre, ya tenemos que empezar a reestructurar el año que viene, ya viendo jugadores que se quedan, los que se van, claro, ya no nos coge el toro, tenemos que empezar ya. Más que nada, es por confirmarlo, ya nos los preguntarán algunos aficionados, que el equipo sigue, obviamente, no, no tiene motivo para no seguir, pero que vaya a seguir vamos, con este proyecto que, como siempre habéis comentado, no es para uno ni para dos años, sino es para darle continuidad, ¿no? Claro, claro, sí, en principio el bloque del equipo prácticamente sigue, habría que dar alguna incorporación, 5 o 6 jugadores que mete más, pero más o menos el bloque se mantendrá más o menos el mismo. Otra cuestión, ya de cara a lo que es este final de temporada, aparte de esa quinta posición, también vemos por ahí la posibilidad de que Paco sea pichiche de la categoría, ¿no? También lo tenemos en mente. Y bueno, si se puede conseguir eso, pues claramente lo vamos a intentar. Decimos, sería otro premio, en este caso individual, claro, pero individual, pero en el que contribuye, y lo hemos podido ver multitud de veces, con todo el equipo, ¿no? Todo, es un premio individual, pero está claro que es un premio de todo el equipo. Todo el equipo no puede haber ese premio, está claro. Y ya por último, Juan, en lo personal, ¿qué tal la experiencia de este año ya con más responsabilidad en el proyecto? Personalmente, muy satisfecho por todo. La verdad que el año pasado, cuando estaba con Mario Castilla, pues aprendí millones de cosas. Este año, con algo más de peso, pero vamos, que igual que el año pasado, aprendiendo y con mucha ganas. Y ganas también es lo que nosotros queremos que tenga el equipo, ganas y hambre, pues para completar temporadas como ha sido esta segunda vuelta. Bueno, ya la lección, como tú dices, se tiene aprendida para el año pasado, para el próximo año, y en ese sentido, pues no recordemos que el cuerpo técnico es nuevo, que ha habido muchas incorporaciones, y bueno, pues parece que la cosa ha ido por buen camino y todavía no ha terminado, así que vamos a esperar a ver lo que ocurre este próximo fin de semana. Pues nada, Juan, pues lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias, como siempre, la enhorabuena por la victoria y esa segunda vuelta que está completando el equipo. Y nada, mucha suerte para el próximo sábado, ya termina la temporada, vamos a hacerlo por la puerta grande y con esas 7 victorias consecutivas, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias a eso. Un abrazo, Juan. Venga, hasta luego. Es placer dar también, dedicarse a esto cuando las cosas van rodadas, ¿no? Cuando las cosas van bien y cuando vemos que el equipo disfruta, que disfruta la afición y, en definitiva, que el proyecto funciona, aunque tardó, como hemos dicho nosotros, en echar a andar. Al final, por suerte, la cosa se enderezó, la situación se enderezó y, bueno, queda ese resquemor quizá, que con 3 o 4 jornadas más y viendo la dinámica que ha cogido el grupo y la confianza que tiene ahora el Ubrique Unión Deportiva, no tendríamos que estar pensando en si el quinto haciendo o no, porque perfectamente podríamos estar hablando de un Ubrique Unión Deportiva luchando por esos puestos de ascenso. Se va a quedar muy cerca, es lo que nosotros estamos comentando. Se va a quedar, pues imagínense, a lo mejor se puede quedar a un punto de la cuarta posición, como mínimo, si se da la circunstancia, el Ubrique Unión Deportiva se va a quedar pues a cuatro puntos. Como decimos, la reacción ha venido un poco tarde. Vamos a quedarnos con los datos del partido que se disputaba en la tarde de ayer. Antes hemos comentado, lo recordamos, los goleadores: Carlos Gil, dos goles; Peluca, otros dos goles; Monte, Paco, Álvaro Coronil y Raúl Alguacil. El Ubrique Unión Deportiva salió con el siguiente 11: David en la portería, con Monte, con Paco, con Mario, con Barra, con Lolo, con Peluca, con Lobo, con Pedro Pablo, con Carlos Gil y con Álvaro Coronil. Obviamente este no es el orden del esquema puesto sobre el terreno de juego, sino seguimos el orden de que aparece en el acta de los dorsales. En la segunda mitad, pues en el descanso, Juanda entraba por Mario. Julio lo hacía, bueno, eso en el descanso, ya en el minuto 48, al poco de comenzar la segunda mitad, Julio también sustituía a Pedro Pablo. En el 53, triple cambio: Rubén por Lolo, Raúl Alguacil por Peluca y Kiki por Álvaro Coronil. Por lo tanto, jugó toda la expedición ubriqueña. Recordemos, el Ubrique Unión Deportiva que dirigió ayer de banquillo precisamente Juan Alguacil, por la sanción de Miguel Domínguez, que bueno, cierra la temporada sin poder sentarse en el banquillo. Por cierto, comentar que el árbitro echó 7 tarjetas amarillas, todas al Torrecera. Sobre todo vino, todo precedido por una jugada en el minuto 65, cuando consiguió el 8-1 Raúl Alguacil. Vio tarjeta en este caso el dorsal número 3 del Torrecera, Caña, que bueno, ya había visto otra amarilla, fue expulsado y siguió la protesta de otros jugadores, porque terminó también pues, con otras dos tarjetas amarillas más. Pero vamos, el partido muy limpio, sin ningún tipo de problema. Obviamente, como hemos comentado antes, la diferencia entre uno y otro es abismal. Unión Deportiva Torrecera, la Unión Deportiva Torrecera, que con esta derrota también pues sucumbía, caía, descendía en este caso a la 16ª posición. Ya tiene imposible adelantar al Conil B en la última jornada, pase lo que pase en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Conil B. Insistimos, el partido se va a jugar el sábado, se adelanta el sábado, 4 de la tarde, en el Municipal Antonio Pérez Urbea de Conil. Conil B, Ubrique Unión Deportiva. Además de este resultado, recordemos que la jornada se jugó el pasado fin de semana, que el Ubrique Unión Deportiva aplazó su partido de la pasada jornada a esta, que en principio era de descanso, y bueno, y no solo el Ubrique Unión Deportiva ha aprovechado esta semana en blanco para jugar ese partido a petición del Torrecera, sino que, por ejemplo, el Rayo Sanluqueño, que también tendría que finalizar la semana que viene, o esta semana, este fin de semana, pues decidió adelantar su último partido ante el Federico Mayo, se llevó la victoria por 0-2. De esta manera es ahora el Rayo Sanluqueño el líder, pero claro, con un partido más, tiene 64 puntos. 64 tiene el San Fernando B, 58 el Puerto Real, 57 la Juventud Sanluqueña, 56 el Vejer. Estos tres equipos se van a disputar dos posiciones de ascenso. Las otras dos, la de San Fernando B y Rayo Sanluqueño, ya están aseguradas, aunque todavía queda por decidir la posición de ambos. Ahora mismo, como hemos dicho, el Rayo Sanluqueño tiene un partido más, no tendría que pasar apuros San Fernando B para ganarle al Barbate en esta última jornada, con lo que se aseguraría ya el título de campeón de esta segunda andaluza del grupo gaditano, digamos, de aquí de la provincia. Ahora, aparte de esos dos puestos, entre Rayo Sanluqueño y San Fernando, que ya son seguros, esos dos puestos de ascenso, los otros dos se los van a jugar Puerto Real, que todavía incluso, que es tercero, todavía incluso podía quedarse fuera, tiene 58 puntos, 57 Juventud Sanluqueña y 56 Béjar Balompié. Puerto Real y Béjar Balompié se enfrentan entre sí, y lo hacen en Béjar, además. Hay otra, las posibilidades que hay es que si gana el Béjar Balompié, el conjunto bejeriego pasaría, bueno, en principio adelantaría al Puerto Real, incluso podía ser tercero si Juventud Sanluqueña no gana. Juventud Sanluqueña tiene que ganar su partido, sí o sí. Si no gana, pase lo que, bueno, y gana el Béjar, se quedaría fuera del ascenso. El Béjar, pues si pierde, pues no tiene nada de la China, es el que peor lo tiene. Pero bueno, el que peor lo tiene depende de sí mismo, por lo tanto no lo tiene muy mal. Y ahí sí está, pues diferencia de dos puntos, vamos a ver lo que ocurre en esa última jornada. Las opciones del Ubrique Unión Deportiva pasa solo porque el Puerto Real gane. Tiene que ganar el Puerto Real para que el Ubrique Unión Deportiva sea quinto. Porque en caso de que gane el Béjar Balompié, pues ya le sería imposible, aunque gane en Conil, adelantar a Juventud Sanluqueña o Puerto Real, independientemente del resultado que se dé en el partido que va a enfrentar a la Juventud Sanluqueña con la Unión Polideportivo, el Unión Polideportivo del Puerto. Así que lo único, hay que esperar a que el Puerto Real, que se la está jugando, no puede dejarse perder. Tampoco pueden firmar un empate. A lo mejor al Puerto Real le viene bien el empate, pero al Béjar no le vale. El Béjar se quedaría fuera, quinto, pero se quedaría fuera del ascenso. Por tanto, los dos tienen que ir a ganar. Y Juventud Sanluqueña tampoco se puede confiar. También tiene que ganar porque, bueno, en ese caso, todo dependería, se podría quedar fuera si pierde y dependiendo del resultado que se dé en el otro partido. Parece un poco complicado, no lo es tanto, pero bueno. Y bueno, el Ubrique Unión Deportiva, aparte de intentar luchar en esta última jornada por esa quinta posición, por ganar el partido, también tiene que tener cuidado porque la Salle, si tropieza el Ubrique Unión Deportiva, le puede robar hasta la sexta posición. Así que está tan solo un punto, el conjunto de la Salle es séptimo, y bueno, ya por detrás, con 49, Unión Polideportivo del Puerto y Juventud de Prado de Rey, este último ya incluso con la temporada terminada, porque el último partido de esta jornada descansa, 46 Barbate, 44 San Bernardo, 40 Tarifa, 33 Federico Mayo, 28 Espera, 23 Conil se ha salvado con 23 puntos, porque la Unión Deportiva Torrecera suma 18, le queda un partido y ya lo máximo que podía aspirar es a sumar 21 puntos. Y por lo tanto, pues se confirma esa triste noticia para el equipo de la pedanía jerezana, ese descenso en principio a la tercera andaluza, si no hay reestructuración este año, porque ya hemos escuchado, todos los años se habla de lo mismo, y bueno, así la cosa pues nos tiene despistado a nosotros, a los equipos y a los aficionados. Tantas reestructuraciones, parece que no se termina de dar con la tecla para que todos estén contentos, equipo, federación, etcétera, etcétera. Y el Cañorrera, bueno, Cañorrera ya había descendido hace ya muchas jornadas, es el colista, tiene tan solo 10 puntos. Comentar así a grosso modo que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es, junto al San Fernando, el mejor equipo de la segunda vuelta, con una racha, pues en estos, como hemos dicho, seis últimos partidos ganando, al igual que le ocurre a San Fernando. Y además, comentar que es uno de los equipos, junto a La Salle, que ha sido sancionado, a La Salle y al Puerto Real ha sido sancionado con el descuento de un punto, en este caso por el tema de tarjetas y expulsiones. La última jornada en esta segunda andaluza nos deja los siguientes choques: Cañorrera, Tarifa; Torrecera, La Salle de Puerto Real; Conil B, Ubrique Unión Deportiva. En principio, estos tres partidos pues no son trascendentes de cara a efectos clasificatorios importantes, es decir, ascenso nada más, a pesar de lo que hemos comentado. Juventud Sanluqueña, Unión Polideportivo Puerto juegan a las 6 y un horario unificado también para el Vejer Balompié Puerto Real y para el Barbate San Fernando B. Juegan el domingo los tres partidos a las 6. Lo que tampoco entendemos muy bien es que se haya puesto ese horario unificado para estos tres partidos y en cambio para el Federico Mayor Rayo Sanluqueño se haya adelantado esta jornada. Bueno, cuestiones de la federación, que la lleva la entiende. Pues eso es lo que nos espera en esta última jornada, que se va a jugar este fin de semana. Y antes de terminar con el repaso a lo que ha sido esta categoría, vamos a mirar la tabla de goleadores, porque insistimos, el ubriqueño Paco tiene la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de la categoría. Para ello, todavía tiene la opción de lo que va a ser la última jornada ante el Conil B. Esperemos que ya estén con las chanclas puestas los jugadores conileños y el Ubrique Unión Deportiva pueda conseguir un resultado, una victoria, y además un resultado abultado con muchos goles, y entre ellos pues alguno que otro de Paco. Ahora mismo lidera la tabla clasificatoria Juan Carlos Ruiz Corbacho, que es un jugador del Club Deportivo San Bernardo y ha logrado 18 goles hasta el momento. 17 tiene Álvaro Bocanegra, de Unión Polideportivo El Puerto, y 17 tiene también Paco, del Ubrique Unión Deportiva, Paco Pérez López. 17, los mismos que Rubén Castellano Valiente, que es el cuarto, también con 17 goles, pero este ya no podrá aumentar su número de tantos, dado que ya ha jugado pues lo que son todas las jornadas del campeonato. Como insistimos, ha adelantado, el Rayo Sanluqueño adelantaba su última jornada. Pues otra cuestión a tener en cuenta para lo que va a ser este último partido de Liga. Otra cuestión de interés, no solo la lucha por el quinto puesto, sino también el intentar, o el a ver si es posible que un jugador ubriqueño se convierta en el máximo goleador de la categoría. Con el valor que tiene, que no es, Paco, como sabéis, no es delantero centro nato, y bueno, y a pesar de todo, pues está ahí entre los más goleadores de la categoría. Veremos lo que ocurre. Comentar también, bueno, que son esos 18 tantos del conjunto ubriqueño, han sido importantísimos esta temporada, al igual que, pues, como vemos por aquí, los 8 goles de Lolo, o los goles también de Peluca. En este caso, Peluca casi que se ha perdido toda esa primera vuelta del campeonato a causa de una lesión, pero bueno, también tenemos los de Montero, que ya no pertenece, 7 goles de Montero, pertenece a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva, los 6 de Peluca, precisamente, como hemos comentado, y bueno, así han estado repartidos los goles entre los máximos goleadores del Ubrique Unión Deportiva. 5 goles tiene, por ejemplo, Rubén. Aníbal también tiene 5 tantos en su haber esta temporada, por ahora, y como decimos, a falta de una jornada. Carlos Gir, el capitán central del Ubrique Unión Deportiva, pues 4 goles que se suman los 2 de ayer. Otros 4 goles tiene Raúl Alguacil, y bueno, suponemos que los goles de ayer estarán contabilizados en esta clasificación. Y así anda, pues vamos a ver lo que ocurre en esa última jornada de Liga. Última jornada de Liga que vivimos el sábado en la categoría Benjamín, en el grupo 7 de la tercera andaluza Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva, el único equipo ya de la cantera ubriqueña que quedaba por cerrar la temporada, se medía al Bornense Atlético y perdía, lo hacía por 6 goles a 1 ante un equipo que fue superior al Ubrique Unión Deportiva. De hecho, a la media hora de partido ya dominaba la situación con un 3-0. Hubo una pequeña reacción ante el descanso de Juan Carlos Vilche, el jugador ubriqueño que conseguía acortar distancia, pero antes del descanso el Bornense Atlético volvería a marcar, y con ese 4-1 iban los jugadores al vestuario. En el regreso, pues otros 2 goles más del Bornense Atlético terminaron de cerrar ese definitivo marcador de 6-1. El 7 que presentó el Ubrique Unión Deportiva fue el siguiente: Adrián Villa en la portería, Raúl Benítez, Juan Carlos Vilche, Giovanni Jaén, Adrián Trujillo, Nicolás López y Cristian Maza. También jugaron Hugo López, Javier Mateos, Cándido González, Esteban Martín y Jorge Coronil. Se fue el equipo de que perdió en Bornos del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. La jornada nos dejaba estos marcadores: Flamenco 2, La Salle 3, Liberación 4, Guadalcacín 0, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, La Jerezana 3, Juventud Jerez Industrial 4, Distrito La Granja 11, Gédula Balompié 1, Marianistas 4 y Arcos 5, Atlético Los Naranjos 0. Arcos, campeón de liga con 78 puntos, 63, Distrito La Granja 60, subcampeón 60, Jerez Deportivo Fútbol Club 52, Liberación y Marianistas 47, La Jerezana 41, Bornense Atlético 36, Gédula Balompié 30, Juventud Jerez Industrial 25, Flamenco 21, Ubrique Unión Deportiva 17, La Salle 12, Atlético Los Naranjos 3, Guadalcacín. Los números del Ubrique Unión Deportiva fueron los siguientes: 26 partidos disputados, 6 victorias, 3 empates, 17 derrotas. 81 goles a favor, ha sido el décimo máximo goleador, números discretos, y han encajado 146, o lo que es lo mismo, ha sido el tercer equipo más goleado de la categoría, el Ubrique Unión Deportiva. Recordemos que en su mayoría equipo de primer año y compitiendo con equipos, con jugadores con un año más. Nos comentan que eso en estas categorías se nota mucho, equipos ya un poco más maduros, más hechos, y bueno, cuando hay que esperar resultados, bueno, y en esta categoría también es muy relativo lo de los resultados, esperar resultados, pero cuando se puede ver o esperar resultados mejores, será la temporada que viene en la que la mayoría del grupo seguirá militando en esta categoría Benjamín. En el apartado de goleadores, pues en este caso el pichichi de la categoría ha sido Gonzalo Tirado Beato, del Marianista, con 56 goles, y el máximo goleador ubriqueño ha sido Adrián Trujillo, que ha logrado 32, ha estado muy alejado, pero bueno, hay que tener en cuenta también que el conjunto ubriqueño ha sido de los menos goleadores de la categoría. Tiene mucho mérito que, a pesar de todo, está ahí como el sexto máximo goleador de la categoría, Adrián Trujillo Villanueva. En esta última jornada el Arcos se jugaba la posibilidad de proclamarse campeón del grupo 10 de tercera división. Dependía de una derrota del Betis B, que no se produjo, porque el Betis B en este caso goleó al conjunto del Atlético Espeleño, en este caso, por 1-7. Dado que ya había ganado el Betis, el Arcos no podía hacer nada para pues arrebatarle esa primera plaza de la clasificación. En lo que se refiere ya, bueno, el Arcos caía por 0-2 ante el Écija. El Écija, en este caso, pues mantiene esa tercera posición con esta victoria. Y estos son los cuatro equipos que van a jugar la fase de ascenso. El Betis B, que jugará la de primeros contra primero, unos primeros playoffs del que si un primer choque, ida y vuelta, y si sale vencedor, lograría el ascenso. El Arcos con 73 puntos, 71, Écija Balompié, Algeciras 69. Son los cuatro equipos que van a jugar la fase de ascenso. Por lo tanto, dos equipos gaditanos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. El número de equipos gaditanos que suben y bajan, por lo que hablábamos al principio de el posible ascenso del Ubrique Unión Deportiva, reestructuración de la categoría, etcétera, etcétera. Desciende del grupo décimo el San Roque, que es otro equipo gaditano. Por cierto, hay que hablar de Segunda B, tampoco va a haber mucha suerte este año, porque los cuatro equipos que van a jugar la fase de ascenso a Segunda División, bueno, de los cuatro, ninguno es andaluz. Son La Hoya, Lorca, Murcia, Villanovense y Cartagena. Y de los que descienden, sí hay un andaluz, lamentablemente, que es el Atlético, bueno, andaluz y gaditano en este caso. El Atlético Sanluqueño. Recuerden que en la Segunda B hay tres equipos andaluces: La Balona, San Fernando B, que por cierto ayer se libraba también de jugar la promoción, lograba la permanencia, venciendo precisamente al Linares, que es el conjunto que ha caído a esa, o que va a tener que jugar esa promoción. Pues así está la cosa. El Arcos, en este caso, hoy a las 7 tendrá lugar el sorteo en la Real Federación Española de Fútbol de lo que van a ser esos playoffs en tercera división, el Arcos se tendrán que enfrentar a un cuarto clasificado de los distintos grupos. Hay 18 grupos de tercera división, así que imagínense. Uno de los 17 cuartos restantes se tendrá que enfrentar. Entre ellos está el Bergantiños, el Tuilla, el Cayón, el Beasaín, Villafranca, Castellón, Móstoles, Cristo Atlético, Huetortájar, Peña Deportiva, Ibarra, Mar Menor, Azuaga, Oberena, Anguiñano, Ejea y Guadalajara. Son los cuartos clasificados de los distintos grupos de la tercera división de la geografía española. Pues mañana lo sabremos, esta tarde va a tener lugar ese sorteo a las 7. En lo referente al resto de categorías en división de honor, todavía pues quedan en este caso dos jornadas más. Como saben, el Cádiz B ya había asegurado matemáticamente su ascenso a tercera división, una muy buena noticia. En este caso, el conjunto gaditano ganaba 3-0 al Pozo Blanco. Y la próxima jornada el Cádiz B se enfrenta al Conil. Y en Primera Andaluza pues han disputado tan solo 5 encuentros y entre ellos pues no estaban los de los equipos de la Sierra, que van a jugar este fin de semana el Villamartín ante el Recreativo Portuense. El Balón de Cádiz, el equipo donde militan los jugadores subriqueños Panzi Panadero, recibe al Algeciras B y el Gédula al conjunto de los Cortijillos. Recuerden que es la categoría que está justo por encima del Ubrique Unión Deportiva y a la que aspira el conjunto ubriqueño a ascender. Y que, bueno, la próxima temporada el Balón va a seguir militando posiblemente en esta categoría. Está el ascenso un poco complicado ya a falta de dos jornadas. No hay nada más que añadir a lo que ha sido esta jornada de fútbol. No, bueno, tan solo vamos a recordar los horarios de hoy del Trofeo del Petaquero. Se disputa la jornada cuarta del Grupo A. A las 9 de la noche, Hermepiel, Pinturas, Cefi. Y a las 10, Ibercumbre de la Espiga. Penúltima jornada de la fase de grupos del Grupo A. Y por cierto, hoy, a partir de las 9 de la noche, se abre la inscripción para la quinta edición de Rogaine Ubrique en la página ubriqueorienta.blogspot.com. Recordemos que el número de equipos se limita a 90 equipos, así que aquellos que se vayan o que se quieran inscribir, para que no se queden con plaza, que estén atentos hoy, porque a partir de las 9 de la noche se abre el plazo de inscripción para la Rogaine de Ubrique Orienta. Con esto nosotros nos despedimos, nos dejamos algunas cosas pendientes, sobre todo el tema de los 101, que requiere pues su tiempo también, y lo tendremos mañana, lo tendremos en la jornada de mañana, martes, ya hablaremos de estos 101. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.